El Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio. En esta ocasión seguimos con entrevistas a escritores independientes de Latinoamérica. Vamos a estar conversando un ratito con Cicinia Anse Terán, novelista boliviana de la ciudad de Cochabamba y con una interesante trayectoria de 11 obras publicadas con las cuales vamos a estar comentando ahora en breve. No sé si nos escuchás, Cicinia. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien en esta tarde. Bueno, quería simplemente, bueno, en primer lugar agradecerte por tu tiempo, por participar de esta propuesta. Y bueno, acá estamos en Argentina, en la provincia de Entre Ríos, bastante lejos de Bolivia y no siempre se accede a la amplia cantidad de escritores latinoamericanos que están dando vueltas. Y bueno, en particular me llamó la atención la trayectoria que tenés. ¿Hace cuántos años que estás escribiendo? Bueno, Ángel, primeramente muchísimas gracias a ti por la invitación, por darme oportunidad de participar en este espacio. Yo publiqué mi primer libro el año 2009, pero inicié mi carrera escribiendo aproximadamente hace 13 años ya, ¿no? 13 años que vengo escribiendo. Y bueno, he tenido la oportunidad y la suerte de poder continuar haciendo esto que me gusta muchísimo. Y a la fecha llevo 13 libros publicados. Ah, 13. Me equivoqué, yo tengo una reseña vieja entonces. Fueron 13 años fructíferos, por lo visto. Van a ser 11 años, ¿no? Desde que empecé a publicar. Porque cuando yo empecé a escribir, no tenía idea de cómo era el mundo editorial. Entonces, no sabía si iba a publicarse un libro mío o no. Lo escribía más motivada, porque me gustaba mucho la literatura. Y yo tuve la suerte de tener un papá que era un lector acérrimo, que le encantaba la lectura. Y gracias a él fue que yo también adquirí el hábito de la lectura, y para mí, yo lo cuento como una experiencia personal, la lectura es realmente una actividad mágica que nos destapa la imaginación y nos da la posibilidad de poder crear, ¿no? De poder crear arte, ya sea escribiendo, ya sea en cualquier tipo de arte. Desde luego, sobre todo en el género en que escribís vos, que es una especie de fantasía, ciencia ficción, de ratos, me parece que va directo a la imaginación. ¿De dónde surgen estas ideas? Bueno, te voy a comentar un poquito. Yo, cuando empecé a leer, adquirir el hábito de la lectura, fue cuando mi padre sufrió de una ceguera súbita. Tuvo derrame de mácula, entonces perdió un 80% de la visión y él ya no podía hacer lo que más le gustaba hacer en la vida, que era leer. Yo, al verlo así tan decaído y deprimido, me acuerdo que le pregunté un día si quería que le leyera un libro, y él lo vi, ¿no? Como se le iluminó el rostro, y me dijo que sí. Y como estamos hablando de una persona que siempre ha estado leyendo toda su vida, yo le dije, bueno, ¿qué libro quieres que te lea? Él tenía muchísima curiosidad en leer el libro de J.J. Benítez, de El caballo de Troya. Ah. Entonces yo conseguí el libro, que era un libro de 500 páginas, y bueno, pues yo dije, ay, esto no lo voy a terminar de leer nunca, ¿no? Era un tremendo libro. Pero empezamos a organizarnos todos los días antes del almuerzo, una hora antes. Él me esperaba en el salón y leíamos durante una hora. Entonces, mi incursión en la literatura fue con J.J. Benítez, que escribe de ficción. Y yo ya me di cuenta que me gustaba ese tipo de literatura, entonces cuando terminé de leer el libro, yo ya iba escogiendo los libros que quería leer. Fui conociendo autores de este género, que, bueno, J.J. Benítez, pasé a Edgar Allan Poe, que me encantaba muchísimo, a Lovecraft, Stephen King, por supuesto, así que es uno de los actuales y más conocidos, y así un sinfín de autores. De ahí salté, gracias a Edgar Allan Poe, llegué a Cortázar, ¿no? Porque Cortázar le traducía los cuentos, llegó a traducir un libro de Edgar Allan Poe, y de ahí fui saltando a Borges y Cortázar, que son mis favoritos, ¿no? Latinoamericanos. Y ahí fue pues que se empezó a destapar mi imaginación y empecé a crear historias de historias que yo iba leyendo. Porque esa es la magia de la literatura, que tú puedes crear historias a partir de otras historias. Y mi papá, cuando se dio cuenta de ese fenómeno, me decía, ¿no? ¿Por qué no escribía? Y yo me acuerdo que le decía que no, que yo no era escritora, que yo no había estudiado literatura y que no me creía capaz de escribir. Y él insistía y me decía, pero ¿por qué no intentas? Muchos escritores no han estudiado literatura y han escrito simplemente porque tenían el deseo de contar algo. Entonces, después de unos meses me convenció y empecé a escribir una novela, pero se dio porque... No sé si en Argentina hay los mercados de ropa americana. Sí, sí, sí. Ferias americanas, les decimos. Hay. Sí, aquí llaman, son los mercados de ropa usada, ¿verdad? Uh-huh. Y, bueno, aquí en Bolivia hay. Y ese año, estoy hablando del 2007 aproximadamente, sacaron una comunicación de que iban a cerrar esos mercados porque afectaba mucho a la producción nacional. Lo que no se dieron cuenta era que eran muchas familias las que ya dependían de este negocio. Entonces empezó a haber marchas, manifestaciones, y me acuerdo que me agarró una en la calle, una manifestación, y yo estaba con mi hermano, y mi hermano me dijo, bueno, el que no cayó resbaló, ¿no?, en estos mercados, porque yo también los he visitado. Pero él me dijo algo muy, muy interesante que me dejó pensando, ¿no? Y él lo dijo en son de broma, me dijo... Tú te puedes comprar el camisón de la reina Isabel y nunca te vas a enterar que era de ella, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, dije, caramba, o sea, ¿cuántas historias habrá ahí, ¿no?, en esas prendas, en esa ropa, toda la historia que ocultan y que nunca nos vamos a enterar? Entonces me quedé pensando en ese tema, y cuando conversaba con mi papá, yo le preguntaba si él creía que parte de nuestra energía se quedaba en nuestra ropa, y si esa energía podía de alguna manera afectar a su nuevo propietario, y él estaba convencido de que sí, y me decía, de hecho, eso parte de lo que es la física cuántica, ¿no? Y yo me entusiasmé muchísimo con ese tema. Yo le dije, papi, ¿qué pasaría si en la ropa usada te encuentras parte de un uniforme nazi, ¿no? ¿Crees que la persona que lo compre y lo use pueda afectarle? Y ahí mi padre me enseñó otra lección, que era cómo la literatura no tiene límites. Y él me dijo, ¿por qué de un nazi y no directamente de Hitler? Entonces ahí me quedé pensando. Y esa noche yo no pude dormir, me levanté y empecé a escribir. Y escribí el primer capítulo de mi primera novela, que se llama El Abrigo Negro. Mi primera novela publicada. Y trata sobre la vida de un minero, es un minero boliviano de Oruro, que se compra con su primer sueldo un abrigo negro de cuero de la ropa usada, y él no sabe que ese abrigo perteneció a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo le leí a mi papá ese capítulo, no le dije quién lo había escrito. Mi papá se entusiasmó y se quedó enganchado con el tema, y me dijo, ¿qué pasa después? Y ahí fue que, bueno, pues tomé la decisión de continuar escribiendo, investigar sobre la Segunda Guerra Mundial, averiguar y también estudiar acerca de lo que es la cultura andina, la mitología andina, la vida de los mineros en las minas, y poder crear esta historia que trata sobre la vida del minero y cómo su vida va cambiando por la carga energética del abrigo. ¿no? Claro, es como un cruce de mundos. Es así como, sí, como dos mundos completamente antagónicos podían estar ligados solamente por un elemento que es el abrigo, ¿no? Y bueno, yo le escribí ese libro, mi padre estaba muy entusiasmado, pero como te dije, yo no pensaba publicarle el libro porque yo no tenía idea de cómo publicarlo, no conocía a nadie que podía guiarme. Pero se dio un fenómeno extraño que fue que seguramente mi papá lo comentaba con sus amigos, comentaba que yo había escrito sobre un minero y sobre las minas. Entonces ese rumor fue corriendo hasta que llegó a una autoridad de la ciudad de Oruro, porque yo soy de Cochabamba. Ajá. Más o menos está unas 4 o 5 horas en auto, ¿no?, de la ciudad de Oruro. Y esta autoridad se interesó muchísimo porque dijo, caramba, ninguna mujer hasta ahora se ha interesado en escribir sobre las minas. Me gustaría saber de qué trata ese libro. Entonces me mandó a buscar. Y llegó un momento que yo recibí la llamada y querían saber de qué trataba el libro y que si el libro les interesaba, la prefectura de Oruro me iba a colaborar con la publicación del libro. Entonces yo le comenté a mi papá y mi papá estaba feliz y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, no voy a mandar el libro. Y me dice, ¿cómo no vas a mandar? Yo le dije, papá, hablo sobre los nazis, le digo, ¿no? Se van a horrorizar de ver el libro. Y él me dijo, no, vas a mandar y si les gusta bien y si no, pues ni modo. Me dice, pero mandas. Entonces yo mandé el policopiado y de ahí ya no supe más durante mucho tiempo. Eso fue en 2008. Y era más o menos a mediados de año. Pero entonces yo ya estaba escribiendo otro libro que se llama La clonación de Cristo, que para mí mi obra más importante, ¿no? Que hablaba acerca de un científico que creía que a través de la ciencia y a través de la clonación se iba a llevar a cabo la promesa del segundo venimiento de Cristo, utilizando una muestra de ADN del manto de Turín y llevando a cabo lo que era, ¿no?, la clonación. Y claro, bueno, estaba yo entusiasmada con ese libro. Cuando llega a finales del 2008, mi papá enfermó. Yo nunca supe ya de las noticias acerca del libro y yo dije, bueno, ya, me imagino que ya no me van a llamar, pensé. Pero llega el 2009 y recibo la llamada. Recibí la llamada una tarde donde me dijeron que les había gustado mucho el libro porque tenía mucho elemento relacionado con nuestra cultura andina. Claro. Y que les gustó muchísimo la combinación que se hizo con temas sobrenaturales, ¿no? El tema del abrigo y el tema de las energías. Y me dijeron que me iban a hacer una publicación de 1,000 ejemplares y querían que yo vaya para una fecha determinada a la ciudad de Oruro. Yo en ese momento la verdad es que tuve un choque de emociones y de la verdad es que me sentía feliz, entusiasmada, pero también estaba muy triste porque yo no sé si fue casualidad o cosas del destino, pero me llamaron el día que yo había enterrado a mi papá, ¿no? Mi papá no logró ver el libro publicado, pero yo tomé como que fue un regalo de él, que bueno, desde ahí arriba hizo que se dé la posibilidad de que el libro se publique. Entonces yo lo tomé así y es por eso que yo quise continuar escribiendo, y tuve mucha suerte a partir de entonces porque ya pude ir publicando cada año un libro. Qué bueno poder haber seguido adelante. No he leído toda tu obra, simplemente El abrigo negro. Justamente quería decirte, aparte de que está muy bien escrito, me parece que es como una renovación de todo lo que tiene que ver con los temas latinoamericanos que se enfocan en la vida de los pobladores, pero bueno, hay como que da un giro a la trama y que tiene que ver con la época esta que estamos viviendo, ¿no? Siempre tan entrecruzado de los nuevos mitos que están dando vueltas, así que me parece que no fue en vano esta mención y que está muy bueno que hayas desarrollado esta carrera dentro de un género que por lo general, bueno, últimamente está tomando cierta importancia, pero durante años fue como un género dejado de lado. Siempre estaba el realismo dando vueltas. Y bueno, sobre la clonación de Cristo, únicamente he leído reseñas, pero puedo notar como algunas influencias de Juan José Benítez, el escritor español que mencionabas, el autor de Caballo de Troya, pero también algo de Dan Brown, ¿puede ser? Exacto, sí. Tiene esos toques porque hay... yo me comprometo a mandarte el libro, Ángel. Te voy a mandar el libro. Quizás después podamos tener otra conversación acerca de la novela, porque es, bueno, una novela que tiene su segunda parte, que titula Las últimas profecías. En realidad, en la primera parte se habla acerca de toda esta parte conspirativa de querer obtener la muestra de ADN del manto de Turín y cómo no logra este científico tener acceso, y recurre a otro tipo de material que en Cochabamba, y ahorita estoy en La Paz, en Cochabamba hay, no sé si has escuchado hablar de un Cristo que llora sangre, y en el mundo hay muchos casos como este, ¿no? De Cristos de yeso que empiezan a exudar sangre y nadie sabe por qué, ¿no? Y lo toman como un hecho milagroso. De hecho, este Cristo en Cochabamba, que se llama el Cristo de San Pedro, ha sido declarado por el Vaticano como un hecho milagroso. Y en la novela yo utilicé un fenómeno similar, donde sacan la muestra de sangre de un Cristo de yeso que exudaba sangre para poder llevar a cabo la clonación. Entonces ahí entra en juego si realmente iban a clonar a Cristo o iban a crear el anticristo, ¿no? Y eso ya entra mucho la parte moral, sobre los científicos que no les tiembla la mano, ¿no?, al momento de querer experimentar con el genoma humano o con las células humanas. Y bueno, hay mucho tema ahí para poder discutir. Sí, desde luego, y además que, bueno, se relaciona con toda una tradición de la literatura fantástica. Se me ocurre también Frankenstein, que también maneja un tema similar sobre los científicos que no deben cruzar líneas, ¿no? Claro que en tu novela es completamente distinto, pero hay también una relación, puedo intuirla. Quería consultarte también sobre cómo es tu relación con los demás escritores, si formás parte de algún micro. Si no me equivoco, están conformando una especie de sociedad de autores de microficciones, ¿puede ser? Sí, bueno, mira, gran parte de mi trayectoria literaria la he pasado sola, ¿no? Escribiendo, trabajando por mí misma sola. Y el cambio se dio con la pandemia, ¿no? Ha habido un cambio muy, muy especial este año, el 2020, con la cuarentena, ¿no? Si bien los escritores necesitan tener un espacio, estar solas, necesitan aislarse de alguna manera del mundo exterior para poder escribir, pero también nos ha creado una serie y un sinfín de problemas, ¿no? Porque, bueno, uno no puede estar ajeno a la situación, a la realidad, ¿no? Y el estrés y la angustia que se ha vivido realmente afectó muchísimo. Pero hubo un movimiento especial y se trató de continuar con los movimientos culturales a través del Internet. Y ahí fue que la comunidad literaria rompió barreras, rompió fronteras, ¿no? Yo he conocido muchos escritores, muchos lugares. He conocido de la Argentina, y en la Argentina hay muchos escritores, especialmente de lo que es de la microficción. Así es. Porque yo creo que el 2020 ha sido el año de la microficción, ¿no? Y tal vez por el formato mínimo que ha sido también buscado y ha sido muy bien aceptado por los lectores, ¿no? Ha sido realmente un año el boom de la microficción. Y he tenido oportunidad de conocer a muchos escritores que se dedican a la microficción, y se ha creado una red latinoamericana en la que se ha congregado toda esta gente, han creado lazos de amistad, y no solamente eso, sino que ha habido también un movimiento muy grande de lo que son las editoriales independientes que se han animado y han apostado a sacar antologías digitales, invitando a diferentes escritores que se dedican a microficción de todas partes de Latinoamérica, ¿no? Como te digo, Argentina está en primer lugar porque hay un gran número de microficcionistas en Argentina. Después existen microficcionistas en Chile, en México, conozco en Honduras, en Nicaragua, en Bolivia. Como te digo, hay un sinfín de escritores que están escribiendo mucha microficción y se han sacado muchas antologías digitales que tú las puedes conseguir en la red de forma gratuita. Yo este año he participado con unas 5 o 6 antologías en diferentes partes. Entonces me parece que ha habido un movimiento muy interesante en lo que se refiere a la literatura a través de las redes sociales y de diferentes plataformas. Y lo más interesante y lo positivo que yo podría rescatar es que se destruyeron barreras, se destruyeron fronteras, ¿no? Se ha creado un grupo, una comunidad, como una hermandad, podría decir, ¿no? En la que todos se colaboran, en la que todos se dan oportunidad, se hacen visibles, y a mí realmente eso me sorprendió muchísimo. Inclusive se ha creado una red de microficcionistas mujeres que se llama REM, ¿no? Red de Escritoras Microficcionistas, y es una red muy grande porque hasta la fecha ya vamos como 77, 80 miembros, todas mujeres de todas partes de Latinoamérica, y hay grandes microficcionistas. Te digo, de la Argentina está Claudia Cortalesi, no sé si la conoces. No la tengo. Sí, bueno, y está Luisa Valenzuela, la debes conocer, sí, que es una extraordinaria escritora. Ana María Shua, que es parte también de ese movimiento. Existen muchas escritoras argentinas. Después en Chile hay una gran microficcionista que se llama Pía Barros, que es extraordinaria, una venezolana que se llama Vivetta Rojo. Así existen muchas mujeres que son, pero escritoras de primera, que forman parte de esta red. Y se creó esta red con la intención de poder visibilizar el trabajo de las microficcionistas mujeres o escritoras mujeres, ¿no? Que no han tenido oportunidad de abrir ese espacio. Entonces pienso que este año ha sido un año muy especial para la literatura. Desde luego que sí. Qué bueno estar al tanto de tantos proyectos. Y bueno, sí, hay muchísimas escritoras que la verdad hay que detenerse un poco como para ir buscando material ahí de sobra, ¿no? En las redes, sobre todo, que ya no hay fronteras, sí, como decías vos. Y bueno, así como para darnos un cierre a este bloque, quería preguntarte sobre una microficción tuya que se llama Círculo Vicioso, y que vamos a escuchar en un ratito. Si nos podés contar cómo surgió, también sé que estuvo en un ciclo, Semillas de Urucú, donde te invitaron a participar. Sí. ¿Quieres que hablemos de eso ahorita? Ahora en un ratito lo vamos a estar escuchando. Por eso quería preguntarte de dónde surgió la historia de Fermín, que es este chico del cuento. Ah, ya, del micro. Claro. Ya, ese microcuento. Bueno, la microficción es, como te digo, es un género que no es muy nuevo. Ya se lo vino, se vino escuchando acerca de la microficción hace muchísimos años. Como te digo, también Julio Cortázar escribió microficción, sí. Borges también, pero era muy difícil que los lectores pudieran entender cuál era la, la dinámica de este género, ¿no? Porque es contar una historia con el mínimo, con la mínima cantidad de palabras posibles. Inclusive hay cuentos que tienen una sola línea, ¿no? Pero la estructura tiene que ser la adecuada, ¿no? Tiene que tener un nudo, un desenlace, y generalmente el desenlace tiene que ser tan sorpresivo y tiene que ser tan impactante que tiene que dejar marcado en el lector, ¿no? Tiene que ser como un golpe, como un knockout, como claro. Dicen, ¿no? Como Julio Cortázar, decía. Tiene que tener ese efecto. Y como te digo, yo empecé a escribir y a mí me atrapó lo que es la microficción, porque yo inicialmente empecé con la novela. Yo empecé escribiendo novela. De ahí me empezó a seducir un poco lo que es el cuento, porque también tengo cuento largo. Pero un defecto que tienen los novelistas es de que pues tiendes a alargar muchísimo, ¿no? Escribir bastante, hacer muchas descripciones, escribir más. Y lo que te enseña la microficción es a ser exacto, a irte al grano y ahorrar las palabras, ¿no? Sacar las palabras innecesarias, sacar la maleza, como dice. Claro. Y bueno, de ahí yo escribí un microcuento que lo mandé a un concurso que fue en Argentina, que es de una revista digital, UCA, que bueno, salió finalista. Entonces eso fue lo que a mí me entusiasmó muchísimo. Es un microcuento que se llama Ironía, que dice así: comer carne es una monstruosidad, gritaba el vegetariano al ser asediado por una tropa hambrienta de caníbales. Ese es un microcuento. Entonces a partir de entonces empecé a explorar más, a leer más microficción, y nace esta idea de Fermín, que lo que quise hacer era, bueno, no es engañar al lector, pero ¿cómo te diría? Es despistar al lector, hacer que el lector vaya tomando sus propias conclusiones, pero que al final se dé cuenta que ninguna de las cosas que pensó eran las correctas, ¿no? Entonces, crear este personaje que vamos a escuchar ahorita el micro, ¿no? Crear sí, este personaje sí, sí. Que va siendo una sucesión de cosas, pero el final es realmente muy inesperado. Si quieren lo escuchamos y lo comentamos después, para no espolear. Bueno, dale. Vamos a escucharlo sí. Entonces. Les enseña Anse, Círculo Vicioso. Círculo Vicioso. Fermín, triste y determinado, se lanzó nuevamente sobre las rieles del tren. Esperaba que esta vez el fin fuese definitivo. El agudo silbido pasó vertiginosamente y la embestida fue ineludible. Pero Fermín seguía vivo e intacto. Resignado, se levantó y se fue a casa. Caminó entre los viejos muebles que olían a nafta. Pasó de largo por el pasillo donde estaba la hilera de fotografías de épocas pasadas. Cruzó la puerta que daba a su habitación. Se vio por enésima vez tendido sobre su cama. El aparatoso equipo médico, las agujas insertadas en las venas y el respirador artificial permitían que continuase con vida. Fermín, decepcionado, observaba la escena y supo que por más que se lanzara a los rieles o se largara del octavo piso del edificio, la pesadilla jamás iba a acabar. Lo que escuchábamos, Círculo Vicioso, de Cicinia Anse, con quien estamos hablando, escritora de Bolivia, una microficción. ¿Qué tal se escuchó? Sí, bueno, como te digo, el título te da una pauta, ¿no? En la microficción el título puede jugar un papel muy, muy importante, como hay como el micro tiene que tener la mínima cantidad de palabras, las palabras exactas, el título se convierte en un elemento fundamental, ¿no? Un círculo vicioso. Entonces estamos hablando de un personaje que al inicio te da a entender que se quiere se quiere quitar la vida, pero que de alguna manera y por algún motivo no sucede, ¿no? Entonces, el hecho de ver que este personaje regresa a su casa y se ve a sí mismo por enésima vez tendido en su cama, lleno de tubos y jeringas y con un aparato que lo mantiene vivo, entonces ahí él se hace reflexión y se da cuenta que dice que no importa que lo que haga, que se lance al tren o que se lance del octavo piso del edificio, esa pesadilla nunca va a acabar. Entonces ya te da a pensar qué es lo que ocurre. En un microcuento es así, no es tanto lo que se dice, sino lo que se omite. Y eso es lo que el lector tiene que estar dispuesto a hacer, ¿no? A encontrar las miles de posibilidades que puede ofrecer tu microcuento. Claro, a reconstruirlo. Desde luego, aparte es un texto que te coloca entre la realidad y la imaginación del narrador. Uno nunca sabe bien de qué lado está. Sí. Me pareció buenísimo este texto. Bueno, lo que venís haciendo, toda la trayectoria. No sé, para cerrar la nota, ¿querés agregar algo más? Por ahí hablar de tu trabajo en redes o dónde podemos encontrar tus libros. Ahora, como te dije, este año es un año bastante interesante en cuanto a las antologías, que han salido un montón de antologías donde hay muchos escritores que se dedican a microficción y se puede encontrar de forma gratuita en internet antologías de microficción, ¿no? De todos los temas. Empezaron con los temas de la cuarentena y después, bueno, aparecieron un sinfín de antologías que pueden ir bajando. En mis redes sociales, en el Facebook, también pueden encontrar, o en el internet también se pueden buscar. Tengo material, no solamente microcuentos, sino también tengo cuento. Estoy pensando publicar una micronovela dentro de poco, que es otra variante de la microficción, uh-huh. La micronovela. Y bueno, pues como te dije, ya se puede encontrar en internet de forma gratuita, pero cualquier cosa, cualquier consulta directamente conmigo, pueden buscarme a través del Facebook o del Twitter. Perfecto, entonces podemos ubicarte como Cicinia Anse Terán en las redes sociales y bueno, y hablar directamente como hice yo. La verdad que simplemente te escribí y bueno, estuviste muy predispuesta para compartir este momento y la verdad que muy agradecido. No, agradecida yo, Ángel, muchísimas gracias por haberme dado este espacio, por haberme permitido hablar un poquito acerca de mi obra. Y nada, pues yo quiero ver la manera de hacerte llegar la novela esta de la planación de Cristo, y pues tal vez en alguna otra oportunidad podemos seguir hablando acerca de estos temas. Desde luego, desde luego que así será. Bueno, te agradezco y te mando un saludo desde El Encendedor Radio. Muchísimas gracias. Un saludo también para todos los oyentes allá y todo mi cariño para Argentina. Muchas gracias. Estábamos hablando entonces con Cicinia Anse Terán, un poco de literatura independiente en Latinoamérica, en particular en Bolivia. Y bueno, vamos a seguir con un poquito de música en esta tarde de El Encendedor. El Encendedor Radio.